sufriendo, llorando por un amor. Voy recordando las cosas que tanto dolor me causó. Qué triste es mi destino porque nací para sufrir. No tengo a quien contar las penas que llevo dentro, solito en esta vida sin la mujer que tanto amé. Solito en esta vida voy llorando mi mala suerte. Descanse en paz.